clases de monstruo. Uno, da miedo por todo lo feo que son. Dos, porque causa mucha risa por lo tope que son. Los que causan muchísimo asco por todo lo que son capaces de comer. Mucho. Me mola los poterotivos. Es tan, pero tan feo que hasta los otros monstruos se asustan de él. Es tan, pero tan torpe, lo que toca se rompe. Para siempre. Es tan, pero tan glotón que es capaz de comerse 100 chocolatines él solo. O sea, tu pototo reúne los tres ores de fez. Puede tener un monstruo. Aunque, y esto es lo interesante, pototo posee también tres virtudes que son difíciles de encontrar juntas en un solo monstruo. Es tan bueno que es incapaz de hacerle mal a nadie. Es tan generoso que todo lo que tiene lo da o lo comparte con los demás. Es tan sensible que es capaz de llorar de emoción. Hasta un beso de tercero.